es Espacio On Fire. Vaya, y vaya a cagar de frío. Escucha la más prendida, estación Mix on Fire. Así es, cuando ya son las 19:38, estamos empezando este espacio on Fire. Saludando a mi amigo Daniel, que está acá con nosotros. Sí, chiquillos, comienza la mejor transmisión de la mejor radio online del momento. Esto es estación Mix on Fire. Nah, pero Dacho no habla. No, Daxon. No, está muerta la risa. Les digo a la gente que no puedes escribir en www.facebook.com/estacionmixonfire.com. Escríbenos, chicos. Aquí te enviamos todos tus saludos, temita y lo que necesites saber. Copucha para el momento Fire también. Lo que necesites aquí está en el espacio Mix on Fire. Sí. Partimos al tiro con los primeros saludos. ¿Tienes algún saludo, Toño? Hasta el momento, mira, no te tengo muchos saludos, pero mejor dejémoslos para más rato. Nos vamos, temita, mejor Cristian. Mejor nos vamos con un tema, porque sí. No, pero ya digo. Pero que le diga a Dani algo. Pero que le diga a Dani, ¿no? Hoy día tenemos que avisar que hay una sorpresa. Tremenda sorpresa. Curso, así que no se vayan y sigan escuchando. Por si acaso vamos a subir una imagen de desnuda. No, avisarle a la gente que tenemos una tremenda sorpresa, una tremenda trivia, un concurso muy bueno para hoy día, sí. Para que estén en la sintonía de la radio, para que puedan ganar por ahí su ¿cómo lo puedo decir? Para premio, su premio, porque es un premio que hoy día cualquier persona lo quiere tener. Y es para el 4 de febrero el premio, con eso se los digo todo. Vale la pena esforzarse. Sí. Ya nos vamos con el primer saludo. Bueno, yo tengo el primer saludo para mi prima Camila, que me está escuchando desde Concepción. Y un saludo por ahí y un abrazo cariñoso. Doña, ¿qué decir? Perplejo. Por el momento no. Tengo medio perplejo. Daniela, ¿algo? Yo quiero mandar un saludo a mi amiga, Laraú, que la amo mucho. Ya, un saludo para ella entonces. Y nos vamos con el primer tema de la tarde. Ya. El primer tema de la tarde es Barquito de Tito Bambino, que sí. En la estación Mix on Fire. Te fuiste y me dejaste solito. Como barquito en el mar. Voy a seguir tu sendero. Quiero llevarte hasta el cielo. Te lo juro que te quiero. Sé que te voy a. Lo escuchas solo por la estación Mix. Lo escuchas solo por la estación Mix. Espacio on Fire. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? cuando ya son las 7:42 minutos, ya empezando este, amaneciendo recién este programa, les voy a dar unas pistas de la sorpresa que tenemos, de la trivia, del concurso que tenemos, que tiene auspiciadores como Coca-Cola, y es algo muy entretenido. Bueno, no importa. Gracias a Diego por acompañarme. Gracias. Bueno, es algo súper entretenido, es como una reunión entre amigos. Jóvenes. Para ser más específico, jóvenes. Hay música, hay de todo. Yo creo que ya, y mira, si hay la fecha, que el 4 de febrero, ya creo que ya con eso estamos listos. A ver, dejen. Solo la presento yo porque ustedes parece que se están poniendo fomes, cabros. Ya. Cabros, tienen que ir a la mejor, el mejor carrete del verano, el carrete de las palmeras, con el... fiesta de espuma, exacto. Y van a estrenar celulares. Bueno, va a estar la raja, así que tienes que puro ir nomás, cabrón. A ver, dilo tú. El concurso consta en que vamos a sortear una entrada y es el primero que llame, pero todavía no. Es una pura entrada y la vamos a sortear a la primera persona que llame por teléfono. Después vamos a designar el número para que la persona salga al aire, envíe su saludo, pida un tema y ella será el flamante ganador de la primera entrada. Pero todavía estaba pensando en otra cosa que podría hacer, que mande un mensaje de su nombre, tenemos el número y después hacemos sorteo con un cuadrito de luna hasta tal número que hayan llegado. ¿Entendiste, no? No. Yo creo que mejor que ya me pasen nuestro primer llamado a la ira. No, es que por ejemplo mandan al celular que mandan 20 mensajes, 20 ya. Distintas personas. Y con papelito hacemos números del 1 al 20 y les hacemos un sorteo. Pero es que salga mejor. Así es, gente. Pero saludo. Tomaremos tu idea en cuenta, Cristian. Ignora. Oye, pero que... ¿A qué número? Elige a Martiro el número. Bastián, tú que haces hartas cosas por... Bastián, el número de tu casa, ¿no? No se acuerda el número de su casa. Bastián, ¿alguna declaración? Bastián, diga algo. El Bastián no quiere hablar. 5. Dígalo nomás, dígalo. La primera persona que llame al número 512934 es de casa, así que pongan 072. Así que llaman de celular. Así es, gente, llama al 512834 y te podrás ganar una entrada para el carrete de las palmeras que va a estar on fire, chicos. Así que llame al 512834. 512934. Se trabó un poquito de tiempo. 512934. Sigamos con el saludo que querías tú decirme. Sí, le quiero enviar un saludo a la Belén Vidal Gómez, que está participando constantemente con nosotros. Día pidió un tema. El tema es de San Paul Fred Alexis Jordan. Para que ahí el Edward DJ lo. Se lo vio. No, pero. Lo canta con Alexis George. ¿Cómo se llama el nombre de Dani? ¡Qué divino! Para que sepa la calidad que tenemos acá de extranjeros estadounidenses. Está loca el bilingüe, claro. Nos vamos con el tema, Edward. Mejor el tema. Got to love you. Girl, me no stay like them, why they will put you down. Me rather lift you way up high up off the ground. Enough of them fake, them are no king or clown. Only thinking about themself alone. Listen, me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose up round. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and you're love strong like a stone girl, cause I'm for hot stepping. Me can't lose, I'm betting. Me, I can't ignore. It's me and you forever, girl. Llamado al aire. Aló. ¿Y con quién hablo? ¿Con Luciano? Luciano, mira, te cuento, eres el flamante ganador de la primera entrada para el carrete de las Palmeras, viejo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué cosa? ¿Qué le pasa a este hombre? Está contento, Luciano. ¿Cómo te sientes? Demasiado contento, no quiero ni felicidad. Impresionante, Luciano. No pasa, no tienes que dejar tu dirección por interno para que nosotros te vayamos a dejar la entrada, ¿ok? Yeah. Muchas gracias por llamar, Luciano. Adiós. ¡Viva! Bueno, ahí estaba el sorteo de la primera entrada, el ganador de la primera entrada, Luciano. Un saludo para él. Para Luciano Rojas Aránguiz, que ha sido el flameante ganador de la primera entrada. Y creo que es la primera y la última. Ay, flameante. Flameante ganador, flameante. Ardiente. Bueno, chiquillos, recuerden pasar el link de la radio para que nos sigan escuchando. Recuerden que esto es un espacio familiar también. No solamente jóvenes nos pueden escuchar, también familias, grandes, de todo. Así que saludos a todos los auditores. Y algo que decir, Toño. Quiero mandar un saludo a la Daniela Carolina de Requinoa, que nos está escuchando. Un saludo para ella. Y a la Yarna, que mañana se va, que la quiero mucho. Oh, qué bien. Un saludo para la Bárbara Vanessa, a la Betty. Pero lo siento, es que le manda un cariñoso saludo a su pololo Luciano, que es el cabro que nos acaba de llamar, que se ganó la entrada para el carrete. Dice que lo quiere mucho. Y un saludo a todos acá de la radio. De parte de yo lo voy a mandar. Pero hay un temita que pide ella, velo, en Face. Está en el Face de la radio, ¿sí? Escucha. Es que le saludo ya. Rebobineo. Ya, deja mandarlo yo de nuevo. Dice, mándame un saludo a mí, a Javi, a la Fran y a Luciano, que está conmigo, por favor. Bueno, un gran saludo para ella, un abracito y un besito para ella. Así es, que lindo. Ojalá que esté sobria. No, si está sobre, está sobre. ¿Seguro? Si yo recién salgo, acuérdate que es día lunes. No, que ella no sabe. La hermana no. Ah, no. Oye, si quieres ir. Si quieres comer conmigo, gacho. No, sí. Nos vamos con el tema. Esto es Party Rock. In the house tonight, oh. Everybody just have a She on me jock, huh? Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Top jeans tattooed cause I'm rock, rock. Half black, half white, domino. Gang of money. Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock, yeah, that's the crew that I'm repping. On a rise to the top, no lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo. Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Feel it, man. We gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Shake that. Shake that. Shake that. Shake that. Every day I'm shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just want to see you shaking down. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Para todas las fans, por así decirlo, de la... ¿Cómo se dice? Bueno, de la Hannah Montana, de la Miley Cyrus, por así decirlo, de harta importancia, ella podría ser la protagonista de la precuela de Sex and the City. Interpretaría a la adolescencia de Carrie Bradshaw, quien antes de interpretar a Hannah Montana es ahora de una de las candidatas más fuertes a representar a la famosa columnista de moda Carrie Bradshaw en su cuento. Algo que decir, Toño, bueno, te veo medio que no estabas muy atenta a la noticia, pero es lo de menos. Pero yo creo que para una artista tan joven es como, pero quédense callados, pues déjenme leer. Yo creo que es como para saltar a la fama. Toño, cambiando de tema, porque te veo medio aburrido. No, que no estoy aburrido, que estoy un poco metido, estoy como colgado, porque en realidad no cacho mucho la información, pero... Pero te hago otra noticia, ahí yo creo que... Ya, porque... algo, te mando un saludo. Un saludo. Te mando un saludo. ¿Me dejan o no? Manda, saludo nomás. Un saludo para el Limón Moreno que nos está escuchando. Sí. Que cumple. Sigan, sigan, sin cumplenme con la polola. Ya, ya, porque sí. Se siente bien, loco, ¿qué? Sí. Eres cierto. Antes de terminar el saludo. Ya, dale, dale, dale. Ya, se quedó aquí. Con la aranza, con la polola. Ya. ¿Me pueden ayudar con un aplauso? Un aplauso. Quiero arreglar la cajita que me mandé delante con la barba. ¿Qué hiciste, bro? No, lo que dije, porque lo que dije que era borracha, cuestión, no. Ella es una señorita. Te paró los carros por interno. Ella es una. Sí. Ella es una señorita y es mi mejor amiga. Un saludo para ella. Que siempre cuando la invito para fiesta cuestión nunca me acompaña, así que solo para qué buena amiga, qué buena amiga. Muy buena amiga, buena amiga. Yo tengo otro saludo, dice un cariñoso saludo para la, de parte de la Wally, de la pareja Francisca Silva, que dice que pide un tema de calle 13, todo se mueve, pero antes que eso le mando un saludo a la Wally, a su amado René. A su amado René. Oye, Wally, ¿quién es René? Sí. Vocalista de calle 13. O sea, ¿cómo tan tanto? Ah, no, pero yo pensaba que sea otro René. O sea, sí sé que René. Y además que René, el vocalista de calle 13, lo está escuchando. No, sí, sí, creo que lo están escuchando. Obvio, obvio que lo puede estar escuchando. Entonces nos vamos a poner a Eva. Sí, quiero mandar un saludo. Oh, ya. Sí. Ya, un saludo de parte de la Daniela Carolina Peñalosa, Nicolás Valenzuela, que nos está escuchando. Un aplauso para él. Entonces, también tengo otro saludo para una compañera que está hoy día, Nicole Patterson Castillo, una amiga prima de una compañera de curso, así que saludos para ella y que la pases súper bien en tu cumpleaños. Rachel, por favor, no. Oye, cantémosle, cantémosle. Ah, ya, pensé que me iba a poner un saludo. La Nicole Patterson Castillo. Ya. Feliz. Que los cumpla feliz. Gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias. Vamos con el tema mejor. Vamos con el tema mejor. Esto es Todo Se Mueve de calle 13. Cuando la percusión fluye, tu cuerpo se construye y se destruye. Se caen los huesos, la piel se estira. Todo lo que tiene ritmo respira. Todo tiene ritmo, todo se menea. Aunque seas parapléjico, tu corazón bombea. Marcando el tiempo, un patrón de movimiento. Uso mis latidos como instrumento. Todo lo que suena lo siento. Aunque sea sordo lo siento. Hay que moverse, hay que asumir el rol. Como los planetas giran alrededor del sol. La misma órbita, diferente velocidad. Desafiando la ley de gravedad. El volumen de tu cuerpo dando un concierto. Como un huracán moviendo el viento. Todo se mueve, la tierra se mueve. Las piernas se mueven, el agua se mueve. El tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo recito tú te mueves. Todo se mueve, la tierra se mueve. Se mueve, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo canto tú te mueves. El sonido baila, aunque no lo veas. Sube y baja como la marea. Si te detienes el corazón se atora. Lo que no se mueve no se mejora. Se enferma y se queda quieto. No se reproduce, envejece sin nietos. Por eso no hay excusa para el que no menea. Si no tienes cuerpo menea las ideas. Por Dios menea lo que sea. Si no fue la cuti te va a dar con la correa. No te justifique, no quiero quejas. Si te aburres solo pues busca una pareja. Lo mío con lo tuyo rima. Como Perú rima con Lima. Baila con todo lo que te rodea. Cuerpo con cuerpo como si fuera una pelea. Nuestra movida violentamente matadora. Ayudo, lambadas, patadas voladoras. Tírame con todo pero que sea ahora. Se juntó la batidora con la lavadora. Se mueve en el agua, se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo recito tú te mueves. Todo se mueve, la tierra se mueve, la pierna se mueve, en el agua se mueve, el tiempo. solo por la estación Mix. Lo escuchas solo por la estación Mix. Eso fue Todo Se Mueve de Calle 13 y comenzamos con los saludos chiquillos, Cristian. Bueno, yo tengo un saludo, mira, se quería humillar públicamente mi compañero de curso, que así que se me lo voy a ya, lo extraño, dice... Un saludo para el pitito del club, para la bellaca. Un saludo para él. Entonces, un abrazo a todos, nos vemos. Le vamos a juntar en la masa. Bueno, él se llama Pito Lazo, así que... saludos para él. Bravo. Que siga escuchando la radio, que siga mandando el link a sus amigos del conferencia. Algo que decir, Bastián, un saludo. Sí, también tengo un saludo a mi amiga Carolina. Estaba viendo de la semana pasada, así que se lo mando y ya. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Para! Pero para que hable el Bastián, algo tiene que pasar. A ver, habló. Espera, Bastián, ¿cómo se llama la niña? Carolina Cuatro. Sí. Carolina. ¿No es la que está casada con el Nacho, no? No sé. Busca el Face del Nacho porque Nacho estaba casado. Con la Carolina de la Torre, una niñita bien chiquitita. ¡Ah! Oh, ¡ya! Bastián. ¡No! ¡Pero oye! ¡Oye, Bastián! Haciendo la bicicleta a tu amigo. No puede ser, Bastián. Pero está bien, Bastián. Sí, a ver, Bastián, da tu descarga. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya se la quedé! ¡Ya se la quedé! No importa, un saludo para ella. Pero Bastián, es que no lo creo de ti. Todavía no lo creo, una niñita chica. No, pero. Indecencia. Antonio, algo que decir. No, el Dixon va con un saludo. Yo quiero mandar tres saludos. Un saludo para Michelle y que disculpe por la embarradita que le mandé en su casa, que le gusté todo el agua de la piscina. Y le dejé la embarrada en el patio, así que. Información de último momento, vean el muro de la radio de la estación Mission Fire. Obsérvanos, mira lo que dice la Carolina de la Torre. Mira. Oye. Está quedarte. Yo creo que esto va al espacio un fire, ¿o no? Después vamos al espacio un fire, entonces. No, sí, mira, pone dos puntitos, el... ¿Cómo se llama esa carita? Raya, es como una y carita la raya, es como una raya, como una cara sorprendida, y dice, parenta, dos puntos, signo peso. Signo peso. Vieja. No, eso es mucho. Bastián ya tenía su camino recorrido, parece. Bastián, yo creo que por último enviarle un saludo. Envíale saludo de nuevo. Pero con amor. Quiero enviar de nuevo saludo a la Carolina, que nos está escuchando lógicamente como siempre. Bueno. No, Bastián, primera vez que ahora sí que se merece un aplauso, ¿cierto? Un aplauso para Bastián. Al fin hablando fue un buen rato. Bastián, por favor, atina. O Nacho, por favor, atina rápido. Atina, por favor, tiene un problema. Problema técnico. Pero dejemos de hablar mejor y nos vamos con el próximo tema. ¿El siguiente tema o con un saludo? No, quiero mandar para... Ya, vos, Nacho. Para Javi Rojas. Un saludo para ella, que debe estar con la Mari, parece. Un saludo para ella. Sí. Para el Horus Rojas, que nos debe estar escuchando, y un saludo para él, que siempre me apoya en todo el estado. Así que... Ya, está bien. Está bien. Un saludo para él, entonces. Entonces, yo lo quiero decir, antes de irnos con el próximo temita, que nos vayamos un tema. Bueno, que nos vamos al tema, entonces. Lógico, es lo mejor. Este es All My People de Sacha López. All my people on the floor, party all night, I want some more. We about to turn it on. Let's go. Michael Jackson. Streisand. Barbra Streisand. Michael Jackson. Michael Jackson. Sometimes I get a good feeling, yeah. get a good feeling, yeah. www.facebook.com/estacion-nixon-fire. Bueno, chiquillos, seguimos acá cuando ya son las 8:18. Seguimos acá en la estación Nixon Fire. Bueno, algo que hablar, algo que decir. Pero tremendo mix que se hace el Eduardo. Eduardo. Pero tremendo. Mezcla tres temas y deja la para acá. Impresionante, Eduardo DJ. Yo creo que se merece un aplauso de parte de nosotros, el Eduardo, por favor. Un aplauso al Eduardo. No se da mucho ánimo, pero no importa. Bueno, yo tengo algo, un tema para discutir acá. Y bueno, no sé qué piensan ustedes, pero del amor a la amistad se puede. No, es posible. De la amistad al amor se puede. Yo creo. No, eso sí. Pero es que hay algunos que dicen que del amor a pasar a ser amigo. Eduardo, por favor, saca ese tema. Cuidado, el Daxo se está cortando la pena. No me agrada mucho. Porque no creo que a una persona que tú llegues a amar pueda ser como amigo, ¿no? No, es imposible, porque siempre yo creo que va a quedar algo por ahí en esa mirada. Entonces eso no funciona. No, nada. Pero mira, pon el tema ahí, pon el tema, es que... Mira. Sí, algo así. Del amor a la amistad. Del amor a la amistad, ¿se puede? Puede que haya buena onda, pero nunca va a ser no, así como... No, nunca nacen mejor amigos, nos faltan esos cínicos que dicen que son mejor amigos con nos su ex, imposible. Eso no existe. Igual tienen ese remember. Sí, siempre. Pero... Eso tiene que pasar. O no, Dixon, ¿qué opinas tú? Después esa patada, esa PTR que le dieron. No, igual un saludo para ella, que ojalá me esté escuchando. sin llorar, por favor. Pero oye, quiero enviar un saludo que para la Camila Barrera, que dice súper buena la radio y que la está escuchando y que puta le encantó la radio. Sigamos con el tema, vos, del amor a la amistad. Bueno, el otro tema, ya bueno. Un saludo de la Mando un saludo. ¿No? Quiero mandar un saludo al Alonso, que lo amo mucho, que es mi amiguito. Que... Bueno, ahí tengo un ejemplo. No. Toño. ¿Qué pasó? No, es que esto va para el quinto. Hay una gente que me dijo que no iba a escuchar el día. Nah. Para. Adivina quién me dijo a mí que no iba a escuchar el día. Yo creo... Empieza con C y termina con Amila. Empieza con... La Camila Nova. ¡Exacto! Oh, perro. Oye, pero Cristian, yo creo que la está escuchando por ti, ¿sí? En la radio. No, ¿qué le mandó un saludo? Cristian, un saludo a la... No, yo creo que Levar tiene que dejar ese tema para que Cristian de fondo ahí le envíe un saludo. Sí. Buena. Pero mira la voz de seductor que tiene este cabrón. Dale, con todo. No, entra con todo. Un saludo para la Camila que nos está escuchando. Oye, es mi amiga, así... De todos los juegos que tenía yo, que la aconseja. Nada más. Oye, pero no sé qué le pone el color. No sé qué está pasando. Manda saludos. Un saludo al Diego Moreno que nos está escuchando y que me dijo que le mandara un saludo. Hola. Oye, Dacho, estás un poco on fire. Tú recién con los tres que me pasaron, andabas medio revelado. Sí. Con el... Lo estabas acostando, lo podías hacer bien. ¿Qué pasó? No, es que yo con el DJ tenemos unos asuntitos que hablar. Así es. Ay, con esa voz de galán. Pero me gustaría que no revelara esos asuntos en al aire, por favor. Pero eso no, por eso es que lo para después. Creamos una cortina. Bueno, aire, cortito. Bueno, vamos con más música entonces, Eduardo. Toño, tú sabes que no. Vamos con el tema Tito el Bambino, ¿no? A ver, ¿Eduardo? ¿Eduardo? ¿Cuál era? El último que te dije, no sé si te acuerdas. Se acabó, estaba, ¿no? Sí, está. Se acabó de Wisin y Yandel, Tito el Bambino. Esto es para Bárbara Vanessa. Dice: el patrón. WY Records. Wisin y Yandel. El regreso. Nuevamente se hace historia. Tito el Bambino. los vaqueros. Doble. Y a usted, los líderes. Damas y caballeros, Tito el Bambino. Que nada me sirvió amarte. Te pedí lo mejor y no lo valoraste. No me entiendes. Y ahora vuelves a buscarme. Se acabó tu tiempo. Tu tiempo pasó, se hizo tarde. Vaya a cagar de frío. Escucha la más prendida. Estación Mix on Fire. Bueno, chiquillos, cuando ya son las 8:25, ya entrando a la recta final de este espacio on fire del día de hoy, lunes 30 de enero. Quiero partir con un saludo que quiero mandar a la chica de la voz sexy, como decía una persona, Christopher Castillo. Quiero que le mande un saludo a ella misma, por favor. Christopher Castillo, gracias por la voz. Algo puede pasar acá. Oye, pero primero que nada, cuidado con Christopher Castillo, porque la Dani aquí nosotros la protegemos, ¿sí? Sí, pues acá tiene que pasar así por varias personas. Oye, Christopher Castillo, tiene que echar a pedir permiso, ¿sí? ¿O lo podrían invitar? Sí, bueno, se conviviría así. Pero vive en Iquique, po. Cacha. No importa, se pega el pique, pero nomás. Sí, sí, pues se pega el pique. Por una amenaza de todo. Uy. Algo que decir. Acaban de publicar algo en el Facebook de la radio, que es el siguiente: www.facebook.com/estacionmixonfire.com. Dice la Wally: Eduardo, ¿no era que no ibas a dejar de ser DJ? Oh. Eduardo. ¿Qué pasa ahí, Eduardo? Eduardo. Bueno, sí, hace un tiempo tenía las ganas de dejar esto que amaba. Oh. Hace falta un fondo triste en este momento. Pero no lo encuentro. Bueno, cabrón. Bueno, sí, es mi historia, la historia de mi vida. Yo iba a dejar esta cosa de DJ y lo tomé porque vi mi computador diciéndome: mézclame. Y yo dije: oh, si estáis pidiéndome con ganas que lo mezcle, yo empecé a mezclar de nuevo. Pero yo quiero saber algo, Eduardo. ¿Qué te incentivó a ti a volver a mezclar? Es que no sé, el computador, te digo, me decía mezcla y yo lo mezclé. Es un vicio. Porque yo creo que este comentario la Wally va con mala onda. ¿Qué le voy a decir tú? No quiero saber. Bueno, si me quieren desechar de la radio, si me quieren echar, échenme. ¿Destronar? Sí. No, pero volví porque en verdad encuentro que es lo mío y seguiré poniendo el empeño. Le guste a quien le guste y a quien no le guste, bueno, mala suerte. Escuche la radio. Escuche la radio. Gracias, un aplauso parte de nosotros. El comandante de la radio, por así decirlo. Gracias. Sé que él no puede, el Nacho no puede hablar. El Nacho no puede hablar. No puede. Oye, tengo un saludo. Cambiamos el switch porque dice el Luciano Roja Arañez que ahora que se ganó la entrada para el carrete más un fire del verano de la Palmera, dice: hoy un saludo a mi prima, la Javi, de yo. Oh. Luciano, así que un saludo a la Javi Roja Arañez, que nos debe estar escuchando con su vieja, con toda su familia, de parte de su primo, el Luciano Roja Arañez también. Y vamos con... Más saludos, Eduardo, por favor. Oye, Hardy, sé que estoy hablando por Facebook con el Hardy, y no, para que venga el Hardy, un echado de menos. Sí, pues yo le dije que escuchara mientras, porque sí, lo mejor dijo que venía. Pero no importa, Daniela, tú crees. Pero... Yo aquí estoy hablando con el Hardy, le estoy diciendo quién está, y dice: ojalá que venga el Hardy, pues. El público lo necesita también, pues. Sobre todo a la Wally, porque a la Wally le gusta como... Ah, sí, pues. Nah. A la Wally le gusta que lo guste el Hardy. Vos siempre me preguntas: oye, va a ir a estar. No sé qué pasa con la Wally. ¿Qué será? No sé, el Hardy no está. Oye, ¿sabes que yo también quería agradecer a la gente que nos está escribiendo en el muro? Mira, ponte tú, Gonzalo Donoso Escobar dice: bueno, en serio, les sale filete, saludo a todos. Muchas gracias, Gonzalo, por estar escuchando. Y a toda la gente con la que estoy hablando por interno. Pero parece que hay algunos problemas porque Constituto Felipe Calves me dice que no se escucha la radio. Que le ponga play. Que le ponga play a lo mejor. Oh, impresionante la radio. Impresionante. Lo aporto. Te mando salud. Lo que está volviendo cada rato. Un saludo al Mauri Estorga que nos está escuchando. Un saludo para él. Bueno. Oye, pero por interno le llevan los Jotas a la Dani, con su voz sexona. No. Oye, se desconectó el tipo que le encontró la voz sexy. No. Y mira la Wally, dice: si el Hardy es un pelado rico. Oh. Pero ya no es pelado. Oye, ya, pues, Wally, relájate. ¿Qué onda? Atención. ¿Qué está pasando? Mira, aquí Javiera González Saavedra dice: vuelve, necesitan al Hardy, o si no, bajar el rating. Así que, Hardy, por favor, un llamado a tu persona, que por favor que vuelva, porque la gente te necesita. Estamos guateando, al parecer. Sí. Saludos para él, esté donde esté. No, pero no importa, igual tenemos que seguir. Las personas que nos faltan, tenemos que seguir acá aprendiendo en la tarde a todos los auditores. Bastián, ¿tú querías mandar un saludo, no? ¿Me dijiste algo? ¿No? ¿Toño? Dejamos un saludo para más rato. No. Y parece que se nos acerca otra sorpresa. Dani, hay otra sorpresa después, ¿cierto? ¡Yo! Tienen que... Oye, parece. DJ mala leche. Tienen sintonía porque se viene la media sorpresa. Tremenda sorpresa, chiquillos. Así que se la sintonía. Pueden perder. Va, a ver, son las... son las 8:30. El Cristian está... A ver, espérate, que algo salió en el muro de la estación Mixon Fire. Estoy celoso, dice la Wally. No puede ser. ¿Sabes qué? Es muy descarada la Wally, mejor nos vamos a un tema. Entonces, Lo que suena ahora es Weekend de Sacha López con Bruno. Solo por la estación Mix. Escucha solo por la estación Mix. Una peuca, no sé quién es. Dice, mira, el número de teléfono. Oh, me perdí, espérate. Rellene, cabrón, por favor. No. El número es el siguiente. Me llamaron del 6144-1254. Me dijeron. Yo dije, aló. Me dijeron, aló. Yo dije, ¿con quién hablo? Eso no importa, Toño. Solamente dile al Cristian que igual le gustaría con la Camila Novoa. Oh, impresionante. ¿Algo que decir? Me volvieron a llamar. Dije, oye, ¿con quién hablo? Me dijeron, dile al Cristian que igual le gustaría con la Camila Novoa. Y qué terrible, joder. Oh. Oye, están hablando por el deseo. Yo no soy joder. Oye, yo no quería a nadie. ¿Me tengo una prueba? No. ¿Cristian te ha jodido alguna vez? No. Ya. Tenía que decir que aporte, Bastián. No creas lo que dice la gente, porque a mí me lo mismo en realidad lo que digan. Uy, pero me están llegando unos mensajes. Pero no te importa. No me interesa en realidad. ¿No? No. Tú alegas tu inocencia. Bueno, hay que preguntarle a la Camila, ¿no? Oye, pero a ver, espérate. Voy a intentar de llamar porque tengo unas monedas y vamos a sacar el llamado al aire. Gracias. En eso estamos. Gris. No llama. Espérate. No me queda hablar, aparece. No le han cargado el plan. No, le cae su mensaje en el buzón de bola, chiquis. Parece que era puro cuento porque están muerte frío. No están escuchando la estación Mission Fire porque tienen frío las chiquillas, parece. ¿Vamos con algún saludo, no? Yo tengo frío. Porque yo tengo un saludo. Manda saludo entonces. Qué mensaje que me la voy a dice, de parte de Luciano Rojas Arangui dice, oye, saludos a la Javi y a mi tía Carola, que gracias por el alojamiento. La tía, un aplauso que le está dando. Oye, Antro, ¿él es el que se llevó la entrada? Él es que se llevó la entrada. Ya, dile que venga para acá, búscalo, que yo parto para allá. Pero que parece que iba a pasar después a sí. Claro, ahí tú se la pasas con Joven. Claro. Bueno, yo creo que después de un poco de hablar, ya estamos en la recta final y nos tendríamos con más música. Digo yo. ¿Nos vamos con algún tema, Eduardo DJ? O seguimos con el mismo. O vamos a hacer una... De vuelta volvemos con la publicidad al mejor carrete, al carrete, un fire del verano, de las palmeras. ¿Nos vamos con un tema mejor? Eduardo. No tiene ni un tema preparado. ¿De qué te está riendo Daxon? ¿Qué pasa, Daxon? El Daxon dijo, bueno, chimera, tenemos que ir. No se acordaba que no iba a ir con mi papá. Ahí se va. Le costó mucha risa. Oye, tengo otro saludo, disculpe. O sea, hay muchos saludos. Mira, dice la Elina Antonia Canales. Dice, un saludo, por favor, muy afectuoso para la Caro, la Torre y para el Nacho, que los quiero mucho. Así que un saludo para la Caro, la Torre, que nos está escuchando, y el Nacho Sala, que se acaba de ir, pero no está escuchando. O sea, se fue hace rato, pero es que aquí la hora pasa tan rápido. Mira, ya van a hacer 20 más. Oye, y no... Sí. Pero ¿sabes qué? Yo creo que nos quedan 20 minutos para las 9, ya para que acabe el programa. Salimos con la sorpresa, con la siguiente. La sorpresa consta en que vamos a regalar otra entrada al mejor carrete que se viene este 4 de febrero, el carrete de Las Palmeras. Tienen que llamar al número. Mira, tienen que llamar al número 512934. 512934 y puedes participar por la. No puedes participar, no. Tú ganas cuando llamas. Pero mira, te sacamos al aire, manda un saludo, pide un temito o lo que necesites, pero ganáis al tiro. Una el mejor entrada, carrete tiro. Es una entrada, pero solamente por llamar. Así que llama. Bueno, esto no es un boicot, estamos teniendo problemas con el teléfono. Arregla el taro. Espérate, que aquí sale más barato el teléfono. El bateante está desarmando el teléfono. Un saludo para el Darío Sandoval que nos está escuchando. Y también un saludo para Nico Torres de parte de Daniela Carolina Peñalosa. Gracias. Bueno. Espérate. Ya vos tenés. Si le echó a perder el teléfono. Demos un número de teléfono al tiro. ¿Qué lo da? No, es que el número de la Dani no. Es muy sagrado. El número de Eduard. No, el del Dacho. Para que le llamen las milongas después. La primera persona. Espérate. Para anotar el número en el muro. Mándalo nomás. Dicta el número nomás. Ya, la primera persona que llame al teléfono. 62. Espérate. 62. 98. 98. 05. 5, 8, se gana una entrada al mejor carrete del verano. 629805 23. Así que la primera persona que llama el número 629805 23 se gana automáticamente. Pues se está mirando el teléfono. Se gana la segunda entrada al carrete On Fire del verano en Las Palmeras, chiquillos. Así que por favor llamen. Bueno, no importa lo que haga lo bastante. Si usted quiere ganar, esto es. Llama al celular Movistar y va a ganar el tiro. Así que, ¿nos vamos con un tema o no? Vamos con un tema, bueno, no creo que solucione el problema, pero el ingeniero sabe lo que hace, así que va a poder arreglar el tiro. Nos vamos con música entonces. Dacha, ¿tú sabes cómo es el artista de I'm Sexy and Annoyed? Yo no sé pronunciarlo. Sí, se llama LMFAO. Que lo pronuncie la bilingüe. Yo le decía el enfado. Yo también le decía igual, no importa. No, pero se denuncia LMFAO. Espérate, parece que publicó a alguien en el muro. La Camila Novoa, así que... No, espérate. Vamos con la música primero y después vamos a preparar la noticia. Es que estamos hablando mucho, yo creo que estamos hablando mucho, así que... Oye, sí, eso lo vamos a dejar para el momento. Oye, mira, dice la Camila Novoa, ¿quién manda tantos saludos? 1313. Ja, ja, ja. No sé, yo no mandé ningún saludo. No, Cristian. Mandé uno solo, no tanto. Vamos con la música, lo más gordo de Pequín. Este es sexy en el mouth. Yeah. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. But this is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it. sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Me gusta todo de ti, qué locura. Tú me llevas a la luna, baby, yo quiero sentirte. Estoy enfermo de amor. Me gusta todo de ti, qué locura. Tú me llevas a la luna, baby, yo quiero sentirte. Estoy enfermo de amor. Dame a la noche a solas. Olvidémonos de las horas. Baby, vámonos. Inspira nuestra habitación. Hay algo que me descontrola. Es tu movimiento lo que me acalora. Baby, vámonos. No tengas temor. Solo déjate llevar. Aliéntate, entrégate. Yo me enfermo tu mirar. Yo no sé ni cómo. Envuelto bajo la luna, en una noche de locura, haciendo el amor, bañado en su sudor. Qué locura, tú me llevas a la luna, baby, yo quiero sentirte, estoy enfermo de amor. Me gusta todo de ti, qué locura, tú me llevas a la luna. De Canaria y con un palo de dragón más te llevo pa' mi área. Solo, solo, solo soy mío. Quédate pa' sentir el calor. Es una enfermedad que me hace alucinar. Me pone mal, me pone a viajar. Se siente caliente. Tenerte a mi lado, verdad, que bien se siente. Bañados en sudor. Solo dame una noche a solas. Olvidémonos de las horas. Baby, vámonos. Inspira nuestra habitación. Hay algo que me descontrola. Es tu movimiento lo que me acalora. Baby, vámonos. No tengas temor. De ti, qué locura. Tú me llevas a la luna. ¿Cuál es? Sí, estamos ahí. Vamos a poner altavoz para el... Vamos altavoz, chiquillo. Está el llamado, ¿aló? ¿Con quién hablamos? No se escucha la radio, chiquillo, a ver. Presiona F5, Wally. Se le dio a pegar el computador. No, Wally. Sí, Wally, baja Wally, el volumen Wally a la radio. Hay retorno, por eso baja el volumen, por favor. Escucha por el teléfono. Ya baja el volumen, baja ya. Baja el volumen a la radio. Se ganó una entrada. Se ganó una entrada al carrete On Fire. La Wally, un aplauso. Está buena la risa. La Wally, esto es normal de la Wally, que se pueda tirar la risa. Yo creo que está un poco. Igual, y pero ¿cómo va a venir a buscar la entrada, po? Pero ¿va a ir a la plaza hoy día para poder pasarla? ¿Cuándo la plaza para que no se la pase? bueno. ¡Ah, ya! En persona, por igual yo la quiero ver, la echo de menos. Para el Hardy y para el Eduardo, que van a ser sus compañeros. Ya le están enviando tantos saludos al Hardy que lo envía hoy. Sí, eso es. A mí me comienza a molestar. No, a mí ya me empezaba a... me incomoda. Es que se escucha atrasar la transmisión porque donde es online. Como es online. Sí, como es online. Repítalo más, porfa. Ah, ya. Toño, Toño. Un aplauso para la Wally. ¡Bravo, la Wally! Toño, ya sabía por interno, ¿pudiste hablar con la Wally? Claro, por interno ahora estoy hablando con la Wally. Me puse un besito rico en el muro, cacha, loco. Y... Claro, claro, pero oye, quiero enviar otro saludo, ya, pero también felicitar a la Wally y a los ganadores, los flameantes ganadores, que para el primer concurso fue el Luciano flameantes ganador. A puras flamas. Fue Luciano Rojas Arangui que ganó la primera entrada y el segundo concurso lo ganó la Wally y la segunda entrada para el carrete más fuerte de la Palmera. Show super de lujo, sábado 4 de febrero a las 23 horas. Así, oye, pero tremendo carrete hoy, ¿eh? Atar on fire. Radio. Gracias, DJ. Ya, un saludo a Araú, que la amo mucho, y un saludo a mi Rodrigo Andrés Tibia, de parte de la Daniela Carolina Villanueva. Sí. Y también ver los saludos de la radio, que nos escriben al lado, que del pastel, que le mando un saludo a la Gaby, que la ama. Dice aquí que pongan una canción de Bruno Mars. Saludos al Nacho. La Camilita dice saludos al Nacho, que lo quiero mucho, y para ustedes también. Gracias, Camilita. Yo tengo otro saludo también. Le quiero más que un saludo agradecer a la Camilita Manrique Pereira, que me dio un mensaje por interno y dice: demasiado buena la radio, los felicito, mucha suerte. Así que muchas gracias a la Camilita y ojalá que te guste la radio, que nos siga escuchando, así pueda participar con nosotros y seguir ganando, porque en este verano, perro, tenemos pero muchos concursos, muchas trivias y va a ganar toda la gente. ¿Un saludo? Sí. No es un saludo, es para que avisar a los que nos están escuchando. Estamos por Twitter, si quieren también. A lo mejor, a esta, estamos viendo eso. Como transmitimos acá. Después lo vamos. No, lo vamos a publicar en el muro del Facebook. El link de la Twitcam, si funciona, lo publicamos en Facebook, así que atentos. Muchas gracias. Un poco enredado en su desorden. Oye, pero ¿qué les parece si nos vamos al momento en fire? Porque ahora, mira, nos quedan 9 minutos. Nos quedan 9 minutos. Mira. Pero espérate. Escuchando día a día y cada vez, diciendo a la gente que estamos más agradecidos a ustedes, porque cada vez más gente nos escucha. También a la Yari Cárdenas Rojo, saludos para todos, muy buena la radio, así que muchas gracias también para ti, Yari, que siempre estás escuchando la radio. Y nos vamos, pues, chiquillos. Agradecer a toda la gente que nos ha escuchado y nada, porque el miércoles comenzamos a las 7 y media, de 7 y media a 9, prendiendo tu tarde, esto es Estación Mix on Fire. El último tema dice. ¿Cómo dice el tema? Se llama Esto es Estación Mix on Fire.